Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. El código es: gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Pila popa, chopos, apocalipsis now. Abrimos el programa con uno de los retratos sonoros más poderosos que nos dejó el 8M, el cántico de las mujeres de Bilbao llamando a la huelga que ya hicieran el año pasado. Millones de mujeres rugieron en las calles y veredas de todo el planeta. No existe otro movimiento que se le compare en heterogeneidad y formas de lucha. Cualquier otra lucha que medre en nuestro tiempo ha de pasar por la transversalidad del movimiento feminista o no será. Y desde las organizaciones y comités se proponía como herramienta de lucha una huelga de cuatro ejes: laboral, consumo, estudiantil y cuidados. En la hoja de ruta de la convocatoria para el viernes, dentro del eje de la huelga de consumo, se pedía reducir el uso de aparatos eléctricos como ordenadores y móviles. Y a lo largo del día, en uno de los chats de interferencias, nuestra compañera Alien lanzó una pregunta: ¿la huelga de consumo debería afectar a las redes sociales también? Pues si le damos un par de vueltas, la respuesta emerge por sí misma. Está claro que compañías como Google, Amazon o Facebook están llamadas a construir el futuro. La clave de todo, no nos vamos a cansar de repetirla en este programa, es la recolección de datos. Ya hablamos de que las redes sociales van a ser las nuevas encargadas de la propaganda de campaña política. Serán allí donde tengan lugar los debates en los que se defina nuestro futuro. Las narrativas en las que nos movemos, encerrados en burbujas informativas, donde solo nos dan lo que queremos oír o lo que queremos odiar. Y esta semana pasada se ha filtrado que Facebook está manteniendo reuniones secretas con ayuntamientos y partidos estatales para preguntar a los distintos representantes políticos qué estrategias tienen planeadas contra la propagación de bulos que aumentan día a día y mucho más en temporada electoral. Lejos de ayudar o de ofrecer soluciones, el gigante de Internet no ha ofrecido nada, ni ayuda ni solución en este tema, solo ha recopilado información. Los bulos dan clics y aumentan las cifras del gigante. Podríamos decir que en cierta medida se nutre de ello. Facebook tiene tecnología y medios suficientes para detectar bulos y frenar su crecimiento exponencial. No decimos ya ni siquiera borrarlos. Y nos encontramos en una transición hacia una economía digitalizada también, desde donde muchos lobbies se plantea eliminar monedas y billetes. Es el caso, en este caldo de cultivo, Alphabet, matriz de Google, está apostando en países como Lituania o Irlanda para comenzar a ofrecer servicios bancarios en la Unión Europea. De nuevo, el objetivo es acceder a los datos de los consumidores. Y es que ni el Estado ni ninguno de sus apéndices pueden ser considerados como interlocutores válidos contra estas compañías. No tiene, ni parece que vaya a tener, ningún control sobre ellas. La lucha por el petróleo del siglo XXI, esos datos que decimos, está clarísimamente desequilibrada. Frente a ello, ¿qué nos queda para negociar? Pues un instrumento de lucha tan antiguo como la propia civilización, la huelga. ¿Estaríamos dispuestas, si nos organizamos e informamos, a mantener una huelga de días en redes sociales? En muchos casos, por ejemplo en el periodismo, tan solo sería eliminar un intermediario de la información que requerimos de ellas. Si sumamos el artificio de los bulos, la velocidad de propagación y las burbujas informativas, tenemos unos ingredientes que bien podrían derivar en un plato que anule la efectividad de cualquier sistema democrático. Si se bombardea la base informativa, la democracia se rompe, es inútil. Así que al igual que exigimos controles sanitarios para la comida, tenemos que empezar a poner etiquetas a la información o nos intoxicaremos hasta la enfermedad. ¿Cómo obligamos a estas compañías a que dejen de publicitar noticias falsas? Pues dejando de darles lo que necesitan, haciendo huelga de datos. Y quién sabe, quizá hasta descubramos que podemos construir herramientas alternativas que nos permitan vivir sin alimentarlas para que nos colonicen. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, un día más, una noche más, una semana más, un mes más, un año más a Post Apocalipsis Now. emitiendo y grabando en directo desde el búnker de Radio Vallecas a través de la 107.5 de la FM en todo el barrio y en www.radiovallecas.org para el resto del universo. Esto es periodismo comunitario, hecho entre vecinas, amigos, amigas y distintas profesionales de muchos campos. Así que si a ti te pica la lengua y quieres sumarte a esta tripulación sonora para surcar las ondas en busca de oídos, esta es tu radio. Y puedes encontrarnos en la calle Puerto del Milagro 6, posterior. Puedes también llamarnos en directo al 917773928 o escribirnos a través de las redes sociales tecleando en Twitter @postnow o escribiendo a nuestro correo postapocalipsisnow@radiovallecas.org. Y hoy me acompañan en el estudio ya veteranos del programa. Empezamos por Aurora, muy buenas. Hola, buenas. También tenemos a Javi a los micros. Hola, ¿qué hay? Y al alemán, ¿imposible o impasible? Veterano de la Cale Borroca, impasible para ti, hoy vaciasalas para el resto del mundo. Eso es, hoy va a ser de Cicerón porque nuestro vaciasalas, no sé si se puede decir en directo ahora, que todavía es horario infantil lo que está haciendo. Vaciasalas, si nos oyes, no nos oigas. No nos oigas. No te va a gustar. Deja de escucharnos. Bueno, hoy llevamos un contenido muy variadito que no te vamos a decir ahora mismo. Si quieres saberlo, quédate a escucharnos. ¿Con qué tema vamos a empezar hoy, DJ Vaciasalas 2.0? Pues bueno, hoy vengo con un tema atmosférico, introspectivo, de un artista, artista seguramente conocido por aquí por mucha gente. Digamos que atmosférico, oscuro, ambiental. Evoca muchas sensaciones. Pues vamos a dejar. Vamos que... con el Coleta y sus camaradas cañeros. Pues vamos con el Coleta y sus camaradas cañeros y también Muévelo Reina. Los profetas dicen que ha sido la ETA. Suena el himno, panderetas, se fuman tu papeleta. Controlan la disidencia, marionetas, metralletas. Legitima ultraviolencia en una jaula sin rejas. Ahora reza lo que sepas. Han drogado al Miura y le afeitaron las astas. Compon una sinfonía con el ruido de tus tripas. Y si por hambre protestas, come bota, cangrejas. En la mano y mano dura, dile al nani si torturan. Asesinan a la pepa y que vivan las cadenas. Las flores en la basura no quieren ser malas hierbas. Pero qué coño te esperas si las riegas con miseria. Si no hay pa' comer en casa, tu herramienta es tu navaja. Si la vivienda está cara, habrá que pegar patada. Nos rajamos la barriga mientras ríen los de arriba. Y si son marionetas, que les corten la cabeza. Bien por culo, dame a mí. Que a mí me gusta siempre así, así. Dame bien por culo, dame a mí. Que a mí me gusta siempre así, así. Les va bien, quieren más y te toca a ti pagar. Una vez, otra más, ¿cuántas veces va a ganar? Qué linda la estafa, qué linda la mafia. Nosotros peleando sin saber qué pasa. Por una bandera, por una señora. Y en alta mar, muriendo panteras. Dame. Espirales en mi desierto de prensa amarilla, basura de masas por un like de más. Take a look and see. Dame veneno, quiero morir. Take a look and see. Muchos rebeldes sin causa, sin mitositos ni cultos benditos. Sí, I am free from desire. Ya me he dejado ese beef. Que los cuatro filetes del apocalipsis no te harán latir. Take a look and see. Yo solo quiero vendetta, señora Isabel. En la mesa de Billy, de Mary, de aquí. Sayonara, baby. Come on, wake up again. bota, bota, bota, bota, idiota, bota, bota, bota, bota, bota, idiota, bota, bota, bota, bota, bota, idiota, bota, bota, bota, bota, bota, idiota. Beats and chip, beats and chip, beats and chip, beats and chip. Ya llega el momento del cachondeito, ¿no? Entonces, nada, como siempre en Fish and Chips os voy a preguntar si habéis traído alguna noticia así curiosa que nos levante una sonrisa. Empiezo yo con una super noticia, que han hecho un estudio que el 40% de las startups de inteligencia artificial no usa inteligencia artificial. Hay cosas que he venido diciendo varias salas ya, desde el programa 1, que lleva hartito con el tema. Por fin lo he comprobado. Lo hacen con la cuenta de la vieja. Básicamente. Una hoja de Excel ahí de estas pellondera y ya está. Yo he visto gente hablando de Big Data y tenía una hoja de Excel pellondera y calculaba una media y ya, bueno. Es que tendremos un día que darle las gracias a la hoja de Excel y reconocer su valía real. Oye, y lo de la movida esta que por lo visto un chaval de 17 años ya le estaba llegando propaganda electoral a su WhatsApp, ¿lo habéis visto? Lo sacó el Confidencial ayer o antes de ayer, creo, si no me equivoco. No, yo he visto un mensaje circulando por todos sitios que te decían dónde darte de baja de este fichero de información, pero no fui capaz porque para darse de baja tenías que tener o el clave o el certificado digital y me pareció tan complejo que dije, bueno, vale. Bueno, es que eso ya lo hemos dicho aquí más veces, si tienes Ubuntu no puedes usar el puñetero certificado digital, por ejemplo, necesitas tener el Windows. Pues risa, o sea, encima de lo fácil y divertido que sacas el certificado digital, no sé si lo habéis intentado. Sí, sí. Es divertidísimo, pasas unas mañanas entretenidísimas. Encima, si tienes Ubuntu, no lo puedes usar. Bueno, si no... Yo tengo una... Ah, pues venga. Pero, o sea, divertida y graciosa no es. O sea, me he ido ahí con una sensación... Justo antes de venir he visto una noticia donde hay un hospital en California que se llama Kaiser Permanente, que me gustaba porque era una mezcla entre Kaiser Sosé y parálisis permanente. Hostia, qué buena entonces, imagen mental, ¿eh? Claro, entonces en ese hospital había una mujer se quejaba de que a su padre le había dado la noticia de que se iba a morir y que le iban a desenchufar inmediatamente un robot. Entonces se sacaba la imagen en Twitter donde se veía el robot que era como, yo qué sé, como una aspiradora de esas grandes con un pad, y en el pad había un médico en alguna parte del mundo que le había dicho, te vamos a desconectar, te inyectamos morfina y ya no te da tiempo a despedirte de nadie. Entonces imaginaros dentro de que cuando hablamos de cuidados paliativos hablamos de humanizar los cuidados paliativos, que no hay ningún tipo de recursos, que toda la gente que iba trabajando en sanidad dice que es la parte más olvidada precisamente toda la sanidad, y donde ya directamente ni siquiera se le da a la persona que va a morir la oportunidad de despedirse y ni hablar con un ser humano. Wow, o sea, el robot te dice, si ya desconecto. Si ya salir con alguien por internet, o imagínate, sabes que tu pareja se ha ido un tiempo fuera, ya da asco decirle te quiero a un trozo de plástico, imagínate esa situación, ¿sabes? Sí. O sea, Terminator era más amable, ¿no? Cuando se despedía del personal, ¿eh? Sí, claro, sí. Claro, por lo menos te ponías el dedito de poder hacia arriba, claro. ¿Sabes? Un poquito. Me recuerda, yo he visto otra noticia de que en un hospital también de parálisis en Japón se está haciendo un poco lo contrario. Se está usando a pacientes que están paralizados para que trabajen manejando robots, sí. Ellos, que son robots que atienden a otros ancianos o a otros pacientes en otros sitios. Sí, esa me pareció muy bonita porque hay una serie japonesa de anime que nunca recuerdo los nombres, con lo cual no puedo recomendar, que precisamente va de un cuidador robot a anciano, que es una pasada, no sé, esto que te peta la cabeza. Vamos a darle paso a Javi, que bueno, que nos vas a contar sobre unas conferencias, ¿no?, que estuviste, y además quiero dar paso a una compañera, a Ana Valdivia García, si no me he equivocado, que ya tenemos al teléfono, ¿no? Sí, lo habéis dicho bien, gracias. Genial, que es matemática y doctora en inteligencia artificial, y bueno, nos va a acompañar también en esta sección vía telefónica. Es recientemente doctora, así que le podéis felicitar. ¡Muchas felicidades! Gracias. Bienvenida a la siguiente etapa de precariedad. Ya lo sé, ya lo estoy experimentando. Bueno, pues a Ana se me ocurrió explicar, se me ocurrió invitarla porque me parece que va a explicar mucho mejor que yo lo que va a contar ahora después. El otro día estuve en una conferencia en Estados Unidos que se llama la ACM FAT, que es una conferencia que responde a unos debates sociales, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos debates sobre el impacto de la tecnología en la inteligencia artificial, ¿no? Se suelen hacer preguntas como ¿cuándo aparecerá el Terminator? ¿Deben pagar impuestos los robots? Si un coche autónomo solo puede salvar a una persona que cruce la calle, ¿debe atropellar a la abuela o a un carro de bebé? Y si una de las personas que cruza es un médico de prestigio... ¿Carro de bebé? Sí, carro de bebé. Ganó esa en algunos países. Otro día hablaremos de eso. ¿Tomará conciencia de sí misma alguna vez la IA? ¿Deben ser sujetos legales los algoritmos y las IAs? Y finalmente, ¿sueña Albert Rivera con españoles electrónicos? todas estas preguntas pues tienen en común que en general corresponden a la ciencia ficción, entonces están interesantes, pero en el mejor de los casos corresponden a escenarios lejanos y en otros casos nunca van a suceder, pero nos distraen de lo que está pasando, ¿no? Y hace poco un experto en inteligencia artificial decía: la gente teme que la IA se vuelva demasiado inteligente y decida controlar nuestro mundo. La realidad es que la IA es mucho más estúpida y lo que se imaginan, pero ya controla el mundo. Y hoy en Apocalipsis Now vamos a hablar de qué respuestas se está dando desde la comunidad académica y la industria a algunos de estos problemas de interacción tecnología-sociedad. Y esto yo creo que es interesante para repensar dónde ponemos los focos de lo que hablamos, ¿no? En las tertulias y en los colectivos. Bueno, el pasado mes de enero se celebraba esta conferencia que se llamaba FAT START, que son como las siglas de Fairness, Accountability and Transparency, que en castellano es como imparcialidad, rendición de cuentas y transparencia de los sistemas automáticos. Y la conferencia surge para estudiar los sistemas sociotécnicos automáticos que cada día rigen más nuestras vidas. Pues a ver si se lo aplican, porque he leído hace poco que la IA de Tesla, ¿vale?, de los coches que se conducen solos, tienes muchísimas más posibilidades de que te atropelle un coche de estos si tienes la piel oscura. Efectivamente. Una sorpresa, ¿sabes? O sea, que a veces se le aplica en el cuento. Efectivamente. La conferencia trata, entre otras cosas, sobre los sesgos raciales de los algoritmos. Y bueno, o sea, esto va desde un dispensador de jabón automático que no reconoce las manos de las personas con la piel oscura a casos más graves como que te atropellen, ¿no? Que es más grave que irte con las manos sucias, ¿no? Bueno, pero en España hay otros sistemas automáticos que a veces no son tan sofisticados, pero están afectando a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, hablamos en un programa del algoritmo que gestiona el riesgo de violencia de género que se usa en España, o un software que usa la Policía Nacional para procesar el lenguaje de las denuncias, para tratar de atribuir si son denuncias falsas en cuestiones de, sobre todo, de robos de móviles y hurtos menores. Hablando del tema, en China también ha salido una IA que le están probando en tiendas, que se supone que detecta a los que van a robar en la tienda antes de que roben. Así. No sé cómo funciona, no he entendido muy bien, pero supone que es por rasgos faciales y también por antecedentes. Me imagino que irá con el sistema de puntos este que tienen en China, ¿no? Claro. Pero que antes de que tú ya robes, ya la IA sabe que vas a robar. Tú le ves con un pasamontañas todo vestido de negro y unos leggings sospechosamente que le quedan bien y dices, madre mía, que se va a robar. Claro, ¿no? Y si sale como en IT Crowd, ¿no? Con la barriga en forma de monitor de ordenador, es que probablemente esté robando algo. Un bolso forrado de papel plata, ese tipo de cosas. Exactamente. Bueno, pues sí, efectivamente, los sistemas automáticos nos rodean por todas partes y, bueno, aparte están todos los sistemas de búsqueda globales que, como estamos hablando, pues perfilan a las personas y conducen a nuestra sociedad hacia determinados comportamientos, ¿no? Una de las cosas interesantes es que ese punto en el que hemos pasado de que las máquinas aprendan a ver cómo somos, empiezan a perfilarnos. Bueno, pues... el origen de la conferencia está en una serie de talleres en otras, y entonces hace 2 años surgió, está en la segunda edición, y la siguiente será en Barcelona, así que ojo al tema. Y bueno, hago un paréntesis aquí para explicar lo que es el aprendizaje automático, porque es uno de los temas centrales de la conferencia, que tiene que ver con todos estos, con la mayoría de estos sistemas. El aprendizaje automático se basa en construir, entrenar o aprender modelos a partir de conjuntos de datos para predecir una variable o a partir de otras estructurar el conocimiento, ¿no? Predecir una variable puede ser hay una persona o no, como decía antes DJ Vacias a las 2.0. esto es lo que muchas startups se escudan para decir que usan IA, ¿verdad? Claro. Lo que están usando es esto. Tengo que decir que DJ Vacias a las ya ha llegado, el verdadero, el único y el imprescindible, pero que está al otro lado del espejo, pero luego entrará a participar. Ahora está castigado por llegar tarde, de momento. Bueno, entonces estas herramientas que aprenden de los datos, claro, acaban reflejando pues cuestiones que hay en los datos. Así que en esta comunidad pues se hace una serie de preguntas, ¿no?, sobre estos sistemas. Pues, por ejemplo, ¿cómo auditaríamos un sistema sociotécnico para asegurarnos que trata a todas las personas por igual? Si es justo tratar a todas las personas por igual cuando hay desigualdades sociales, ¿no? Que también es una pregunta interesante. O cómo puede un ciudadano entender una decisión automatizada, cómo puede discutir su decisión. Pero esto en realidad se parece mucho a lo que ya ocurre, digamos, con el sistema judicial o con hablar, porque si alguien, no sé si habéis hablado alguna vez con un policía, me está recordando mucho a esto. No sé. Claro, son preguntas que se supone que se hacen en democracia sobre cómo funcionan las instituciones y las herramientas, ¿no? Y que se supone que tenemos derecho a hacer, pero cuando tenemos unos sistemas muy complejos técnicamente como estos, ¿cómo se traslada esas cuestiones ahí? O, por ejemplo, de los currículums sin nombre, ni foto, ni edad, que se están proponiendo para evitar toda la discriminación de género, cuando te van a elegir y discriminación de edad, pues claro, no tienen en cuenta esto, que a lo mejor has tenido menos oportunidad por X cosa. Sí, efectivamente, eso es una línea de trabajo. Por ejemplo, ¿cómo cambias la salida del algoritmo para que compense ese sesgo de los datos, ¿no? Entonces, esas son las líneas de trabajo que hay, podría hablar mucho más rato. Y ya que has sacado el tema del lenguaje, nos viene perfecto, porque Ana Valdivia, que es experta en procesamiento de lenguaje natural, pues nos va a contar un poco cómo funciona esto a nivel técnico y cómo es posible que un ordenador acabe también reproduciendo sesgos de género y tenga prejuicios sobre qué profesiones se le atribuyen a las mujeres, por ejemplo, a la hora de traducir. Cualquiera de nuestros oyentes puede ir a Google y al traductor y poner the doctor, lo que sea, o sea, y se lo va a traducir siempre como el médico o el doctor. Nunca va a poner la doctora. La doctora. Y lo contrario con si pone nurse, enfermera. Sí, aunque si me permitís empezar, creo que Google ya ha introducido como una opción que elimina estos rasgos, esa discriminación de género, ¿eh? Uh-huh. Creo que ya bueno, ha empezado a hacer. Lo estuve probando el otro día porque críticas, ¿no?, en la comunidad, pues ya han empezado. Es lo mismo también que si la gente que nos está escuchando busca en Google la palabra CEO, las imágenes que le van a salir van a ser mayoritaria de hombres blancos. Como muy, muy impactante. Pues justo me fastidió los ejemplos que traía para que los haya probado hace 2 semanas. Y sí, funciona bien esto cuando pones solo una palabra, pero cuando pones una frase compleja, de momento no. Pero claro, ahora si él pone la palabra está guay porque te pone ahí como un menú de opciones de género de traducción. Sí, sí, sí. Claro, esto está todo como a un nivel muy básico, ¿no? Porque como tú bien has dicho, la conferencia de FAT ML acaba de empezar, ¿no? En Barcelona el año que viene va a ser la tercera edición, entonces todo esto está como empezando, se está empezando a estudiar y tal. Y hablando como en el tema de procesamiento del lenguaje natural, pues lo mismo. Es una cosa que se ha empezado a investigar hace un año o dos, ahora está viendo como un boom, o sea, si os ponéis en el buscador de archive de papers que se están trabajando y tal, hay un montón de grupos de investigación que ya están empezando a minar este nuevo campo, ¿no? Y la verdad que es muy interesante porque refleja, o sea, hoy en día los algoritmos de, llámales de inteligencia artificial o de aprendizaje automático, se están utilizando en muchos campos de nuestra vida, nos afectan en nuestro día a día y claro, si están, son algoritmos que no se auditan, en el sentido de que no sabemos qué discriminación están haciendo y si están haciendo esa discriminación, pues aumentan esa desigualdad, ¿no?, en nuestro día a día. Ana, yo tenía una pregunta que igual a lo mejor se sale un poco directamente del tema en concreto que estamos tratando, pero que bueno, siempre me he hecho sobre el procesamiento de lenguajes naturales, y es que desde la lingüística, creo que desde los últimos años, quitando esa quijotesca lucha que llevaba Chomsky, ¿no?, por tratar de hallar matrices matemáticas que unan a todos los lenguajes, pues se ha conseguido bastante poco, ¿no? Te quería preguntar un poco desde vuestro campo si podéis saber cuánto de matemático es nuestro lenguaje o si realmente es algo que está tan vivo que es difícil de constreñir en cifras. A ver, yo soy matemática y como matemática te podría decir que no todos, o sea, no todo el lenguaje es matemático. O sea, podría decirte que, por ejemplo, el análisis sintáctico que hacíamos cuando íbamos a la ESO, eso sí que es más considerado matemático, pero la manera que tenemos de expresarnos, cómo nos entendemos, la empatía, ¿no?, que hay detrás de este lenguaje que utilizamos los humanos, que nos diferencia, como decía Chomsky, ¿no?, y muchísimos lingüistas, de los animales, ahí no hay matemática que haya detrás. Así que se han desarrollado en los últimos años muchos modelos matemáticos, ¿no?, dentro del campo de procesamiento del lenguaje natural, para que los ordenadores entiendan y entiendan, entre comillas, cómo los humanos hablamos y lo que decimos. Y digo entiendan entre comillas porque los ordenadores no son capaces de entendernos. Simplemente lo que hacen es buscar patrones en nuestro lenguaje. O sea, saber qué palabras aparecen en el contexto de otras palabras para saber sobre qué estamos hablando. Y realmente eso no podría llegar a pasar, ¿no? Que un ordenador comprendiese un lenguaje humano, ¿no? O sea, siempre vamos a tener que adaptarnos a ellos, por lo menos en el horizonte de posibilidades que tenemos delante ahora. Claro, pues yo creo que la inteligencia artificial que conocemos hoy en día es en ese sentido, ¿no? Lo explicabais antes con el tema de Terminator, que es como la idea de inteligencia artificial que tiene la ciudadanía, ¿no? Para llegar a ese momento falta muchísimo, igual que falta muchísimo para que veamos coches de conducción autónoma por las ciudades. Y lo mismo con el lenguaje, ¿no? Falta muchísimo para que una inteligencia artificial, un algoritmo, empatice con lo que está diciendo un ser humano. Y ya para vamos, que... pero es mi punto de vista, ¿eh? No sé. Sí, no, ya para que una IA entienda la frase no Nina, ya entienda que tres negaciones son una afirmación, ya ni te cuento, no hace falta. Claro. Y todos esos juegos lingüísticos. Además, claro, hablando un poco de esta relación, ¿no?, con el lenguaje y las tecnologías, hace poco salió también un artículo en el diario.es que hablaba de la integración que estamos haciendo de un montón de elementos digitales dentro de la cotidianidad de nuestro lenguaje escrito, ¿no? De cómo se está volviendo mucho más oral el lenguaje escrito y está integrando memes y un montón de humor que en el lenguaje oral ya no es expresable, ¿no? Que como el lenguaje está cambiando con internet en un sentido de que hay bromas, chistes y situaciones que solo se pueden producir dentro de ese medio y si lo sacas fuera pierden todo su potencial comunicativo también. Claro, claro, eso es lo bonito, ¿no?, del lenguaje, la capacidad que tiene de evolución, como porque ahora venía de una charla aquí en una cafetería en Granada, se llama La Carmita, sobre el lenguaje, ¿no?, y el lenguaje inclusivo, y bueno, al fin y al cabo no tenemos que esperar a que la RAE normalice o legisle nuestro lenguaje, porque al fin y al cabo es del pueblo. Entonces nosotros y nosotras lo vamos creando, y ya sea hablando en la plaza de un pueblo o hablando por internet, por un tuit, los memes, es lo bonito, ¿no?, del lenguaje, que cómo va evolucionando según la sociedad. Vaya. Bueno, quiero decir desde aquí ya, por favor, para a ver si se puede zanjar esto de una vez, que se lo repita a todo el mundo porque este tema me enerva. La RAE solamente está para registrar el lenguaje, lo que está correcto y lo que no, lo hacen los hispanohablantes y punto. Por favor. Sí, así funcionan todos los lenguajes, claro. Y más siendo una comunidad como la hispanohablante que es enorme, ¿no? Siempre se ha intentado constreñir ese lenguaje a lo que es España y realmente nuestra riqueza lingüística va mucho más allá de los males, claro, en ese sentido. Entonces podemos decir que desde el punto de vista matemático ya se ha dado por vencida esa lucha de intentar matematizar el lenguaje humano. O sea, ya se sabe que eso va a ser imposible. No sé si habrá algún investigador o investigadora en el mundo que crea que no y siga esa línea, ¿sabes? O sea, es también lo guay de la investigación, ¿no? Que si tú crees fehemente en una idea, lucha por ella y va por ella. Pero vamos, yo desde mi visión pragmática, yo no lo veo. No sé, no... Uh-huh. Pues vamos no comparto a... esa idea, vaya. Vamos a ir cerrando esta sección y despidiéndote si no hay más preguntas por aquí por la mesa. Yo pues nada, agradecer a Ana, no sé si quiere contar algo más también de cómo es posible que el ordenador aprenda a tener prejuicios de género respecto a las profesiones, sí, por ejemplo, de las mujeres, claro, claro, y los hombres. Sí, sí, esto es bastante fácil de entender, ¿no? La idea es que los algoritmos de aprendizaje automático analizan patrones a partir de unos datos que tú les das, ¿no? El conjunto de entrenamiento que se le llama. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros utilizamos un algoritmo basado en el procesamiento del lenguaje natural con un corpus, ¿no?, que le llamamos, que es un conjunto de documentos, y estos conjuntos de documentos los cogemos de la Wikipedia, de Twitter, de Instagram, la sociedad en la que vivimos utilizamos un lenguaje sexista. Entonces, el algoritmo lo que va a aprender es simplemente ese lenguaje sexista o racista. Entonces, es ahí donde aprende esa discriminación. No sé si os acordáis que hace unos años, creo que fue Microsoft, que creó como un bot en Twitter que aprendiera de los mensajes que allí se publicaban, y lo tuvieron que cerrar porque se convirtió en... Empezó a publicar tweets machistas, racistas, con apología al régimen nazista, o sea que... Se convirtió en un potencial votante de Vox, ¿no? Claro, exactamente. De hecho, hay un artículo que no sé si Javi lo has comentado, en el que analizan los sesgos de los vectores que representan palabras, y entonces vieron que el vector que representa la palabra mujer estaba muy relacionado, o sea, bueno, perdón, el vector que relacionaba la palabra hombre con la palabra ingeniero de ordenadores, ¿no?, estaba muy relacionado, ¿no?, era la misma relación que la palabra mujer con la homemaker, ¿no?, como la de ama de casa. Para que os deis una idea de ese sesgo que aprenden los algoritmos. Y lo mismo con la palabra cupcake y pizza. Decía que cupcake está más relacionado con la palabra mujer que pizza con la palabra hombre. Entonces es ahí. Estupendo lo que habéis comentado, muchas gracias Ana, lo que habéis comentado del bot, porque yo os lo decía, que soñaba Albert Rivera con españoles electrónicos, y ahí está la prueba. Pues sí, muchísimas gracias Ana por brindarnos tu voz y tu sabiduría, y te invitamos a que la próxima vez que te apetezca te vengas aquí en directo al programa, que también lo pasamos, claro, muy bien. Encantada, sí, encantada. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Muy bien, pues un abrazo fuerte. Venga, igualmente. Comportamientos digitales. Cuestión de la etiqueta. Ya viene el negro todo, bailando alegro gallón. Repica la tumba, llama la mujer. Dale. Ya está todo el estudio bailando y moviendo el bollate con este temazo. Y vamos a crear pesadillas un ratito a nuestros oyentes. Como para no bailar. Tiriri, tiriri, tiriri, además creo tiriri, que hoy no hemos apagado la cámara, o sea que saben que es verdad. Claro, van a ver el meneíto. El meneíto ahí sexy con los hombros. Bueno, para eso está la radio también, para bailar. Sí. Bueno, pues para empezar, decir que yo hoy tengo el cerebro muy desconectado y lo vais a notar porque sigo con este momento de seguir flotando con el 8M, y en 18 años que llevo en Madrid nunca había visto una mani del 8M como esta. No era Paseo del Prado, por Alameda estaba lleno, a que me giro voy para Cortes está lleno, Lope de Vega está lleno, El Sol está lleno, pero si va por Plaza España, da igual, no cabíamos en Madrid. O sea que a mí esto me tiene como muy flotando todavía. Dando palmitas con las orejas. Oh, sí, demasiado. Muy bonito, muy bonito. Y bueno, pues yo tenía un tema que quería tratar demasiado hace tiempo. Lo que pasa es que me sentía como, ¿cómo lo trato? Porque tengo demasiada información, y cómo lo trato también con la suficiente delicadeza que supone, ¿no?, que es todo el tema de ligar por internet. Os explico. Ayer estaba bailando precisamente en un bar, y mi amigo Enrique, que es un arquitecto encantador, me dijo: no sé cómo sería la pareja que yo eligiera, pero me da miedo pensar que Tinder sí sabría exactamente cómo sería esa pareja, ¿no? Entonces, claro, cuando intento hablar del tema que toca ahora, ¿no?, de cómo ligar por internet, al fin y al cabo es poner un mediador. Y cuando pensamos que siempre hemos sido libres a la hora de ligar, pues tener que explicar que ya en la Edad Media había unas figuras estandarizadas para ligar, que quienes recordéis esa lectura que nos obligaron a leer, pero es mejor de lo que pensábamos, que era La Celestina. Bueno, ahora nuestras edades, porque claro, en esa edad te metías ese tostón y no te entendías nada. O sea, yo, como amante de la literatura, estoy totalmente en contra de obligar a los niños a leer eso, porque es que consigues que odien la literatura. Además, totalmente. Leerlo en español del siglo XIV, que dicen que claro, sí, adaptado, pero adaptado. Bueno, claro, pero es que en mi pueblo el español del siglo XIV se sigue hablando. Yo me sentía mucho más cómoda, lo siento, con ese tipo es de que lengua. No, claro, nosotros somos pijos de la capital. Hola. Bueno, pues en La Celestina era como ese personaje mediador que cuando tú no... Bueno, las mujeres se utilizaban como método de compraventa, ¿no? Esto que dicen los sociólogos y antropólogos. Y cuando te salías de ese esquema, podías encontrar una figura que te mediaba y te decía, bueno, a ti lo que te conviene es este señor mercader o este señor que está ahí, yo qué sé, que es un masón ahí construyendo una catedral. Entonces tenías ese mediador y si recordáis en el libro, el personaje... no es pintado positivo porque acumula. Y lo que acumula es información. Sí, sí. La Celestina, claro, es como Facebook. Claro. Sí, tal cual. Claro. Entonces, cuando La Celestina, la figura esta en la Edad Media desaparece, ¿no? Que además no era una profesión claramente, era una cosa como que se hacía en los márgenes. En el libro, sí, además también aparece vinculado al saber de las brujas, ¿no? A ese conocimiento de... femenino. Sí, siempre que ha estado feminizado, que tiene que ver mucho con la medicina, con el conocimiento de las plantas y las hierbas y demás. Se insinúa todo el rato que es una bruja. No, sí, se hace hay un conjuro dentro del libro. Claro. Ella hace un conjuro dentro del libro y te pone los ingredientes y todo. Sí. Bueno, pues recordar que hubo un momento en los años 80 cuando la población termina de desplazarse a las ciudades, están trabajando excesivamente demasiadas horas. Si recordáis por las épocas del cine, es ese momento en el que sale Nueva York con gente vestida con hombreras y están apostando en la bolsa, ¿no? Pues la cara B de eso es que no hay posibilidad de ligar, ni encontrar gente, ni tener red social, ni amigos. Entonces surgió una cosa muy bonita, que eran las agencias de matrimonio. Y entonces eran como empresas muy pequeñitas, que no sé si algunos recordáis alguna anécdota alrededor, pero para mí, que con los jovencitos que sois, no. Y sobre todo porque no tuvieron mucho tirón. Entonces tú llegabas a la agencia de matrimonio y te decían, mira, ¿cuáles son tus características? Y tú das tus características y te decía, estas son los pretendientes posibles y yo creo, decía la de la agencia, que a ti te va bien esta persona. Pues las agencias de matrimonio no funcionaron. Es un negocio que no llegó nunca a despegar porque, los matches no funcionaban. Y me dicen además por aquí también que hay que recordar esos programas de televisión tan guapos de Busca Pareja con Juan y Medio y demás, a tope, ¿no? Es claro. Verdad, además ahora han sacado que cobraba 5 millones de euros al año de Canal Sur por hacer esas cosas, fíjate. Bueno, pero yo a Juan y Medio yo le respeto, que como me dijo un amigo muy antisistema de Granada, me dijo que Juan y Medio era el único que daba voz a las minorías de los niños y los ancianos en televisión. Uh-huh. Y le daba cuotas de máxima audiencia, además. Ostras, tú. Claro, porque uno de los problemas para ligar en general es que los colectivos más invisibilizados y minoritarios, como pueden llegar a ser colectivos minoritarios, pues por ejemplo, estadísticamente, no por otra cosa, como puede ser la población gay o la población rural, que siempre tiene más dificultades para ligar, podían acudir a este tipo de mediadores. En este caso, las agencias de matrimonio fallaron, porque no daban esa sensación de poder elegir realmente. Y no llegaron a hacer muy buen negocio. Entonces, durante como 20 años hemos tenido un parón. En los años 2000, cuando yo llegué a Madrid, está muy mal visto decir que habías ligado por internet sin entender qué era eso. Pero cuando se ha estandarizado el uso del smartphone, ciertas comunidades lo han adoptado de manera normal, especialmente la comunidad gay. De eso ha ido saltando al resto de comunidades hasta que se ha trabajado de manera mainstream y ahora todo el mundo, tu abuela, sabe lo que es Tinder. Bueno, te digo que no hace falta irse tan lejos. Yo nada más que he ligado por internet una vez en mi vida, ¿vale? Fue hace unos 4 años ya. Y aún así te digo que mis amigos todos se sorprendieron mucho y todos alucinaron con que yo fuera a verla y demás, porque vivía en Croacia, ¿sabes? Sí. Y todo el mundo, pero qué locura, ¿qué estás haciendo? No sé cuánto. Incluso eso fue una coña que tuvimos ella y yo de... Pues yo pensaba que iba a llegar aquí a Croacia y me iban a meter una furgoneta y me iban a sacar los órganos. Y ella me dijo, pues yo pensaba que eras un asesino en serie que viajaba por Europa matando jovencitas. Y yo... ¿sabes? Y dije, pues vamos a quedar, ¿no? Bueno, pues ahora el tema de ligar en internet se ha estandarizado bastante y estas aplicaciones conocemos su nombre porque son corporaciones megamillonarias. ¿Por qué han funcionado? Porque dan la falsa sensación de elegir, o sea, hay esto de swipear y que parece que estás eligiendo una persona u otra, es interesante. Y digo falsa porque, de nuevo, depende el input que metas. O sea, yo le decía a mi pareja, si yo hubiera tenido que poner las casillas de qué elijo en la aplicación X para ligar, jamás te había encontrado, porque estás fuera de mi burbuja. Y dos, porque el negocio no está basado como las agencias de matrimonio en tú me pagas directamente o las de Lesina tú me pagas directamente y te encuentro pareja, sino en cómo trafican con los datos. Entonces, vamos a hablar de qué datos guardan los perfiles de citas sobre ti. En 2017, la periodista Judith Duportel, lo he pronunciado en francés, pero no sé si es francesa, le pidió a Tinder que le enviara los datos que ha recogido sobre los últimos 4 años que ha estado utilizando la aplicación de Tinder. Bueno, sí, Judith, si nos estás escuchando y no eres francesa, pues te pedimos perdón y ya está, no pasa nada. Además, te pedimos perdón porque sabemos muchas más cosas de ti. Claro, Judith, cuidado, sabemos quién eres. Claro, porque Judith Duportel va a escribir un libro donde explica qué información había en esas 800 páginas. Aparte de qué hora se acostaba, desde dónde ligaba, qué días eran más tristes, como la noche vieja. O sea que ahora, gracias a internet, sabemos más de Judith Porter que la propia Judith. Sí, porque lo publicó y ella misma no lo sabía y le dio mucha vergüenza el reflejo miope que le da a los datos sobre su persona. Por ejemplo, había estado hablando a la vez, la misma noche, una noche muy triste de noche vieja, con 17 personas a la vez. Que le había hecho ghosting 16 veces a distintos hombres, que había hecho copypaste a la misma broma para ligar a 3 personas distintas. Esta le dio especialmente vergüenza, ¿no? Entonces dijo, Dios mío, qué vergüenza los datos que reflejan de mí. Pero claro, tenemos que entender que este tema tan privado, lo importante no es que los datos vayan desagregados, es que los datos van agregados. Entonces, estos datos, si están desagregados, se pueden utilizar para sextorsión o public shaming. Imaginaros cuando Guillermo Zapata se presentó a concejal, que ahora saca un libro, sobre cuando todos los amigos le dijeron borra las tonterías que has escrito en Twitter y no lo hizo. A los siguientes concejales que se están presentando les están diciendo borra todo lo que publicaste en Tinder y es demasiado tarde. Dios. Pensa. Claro, es que ya si queremos dedicarnos a la política, yo por lo menos tengo muerto mi carrera. No, yo sé puente lo que me hace tiempo. Sí, yo también. Pero vale. Esto es muy interesante porque, claro, el otro día decía, creo que era Enrique Dans, cuando pasó lo de Zapata, decíamos, si queremos que haya gente normal en la política, claro, esto lo va a imposibilitar. No superhéroes, claro. Solo la gente que lleva ya desde los 15 años enfocada a la política, uh-huh, puede que sea la única que no tenga un pasado negro. Un perfil tecnócrata y a saco que no va a estar en contacto muchas veces con problemas reales de la vasca. Claro. Y entonces os voy a pedir, para que sepáis cuánto pueden valer vuestros datos, necesito una mano inocente, que no sé si los que tengo aquí... Inocente aquí no hay nadie. Ya te cuatro filetes del apocalipsis, ¿hay alguien entre el público de mano Venga, inocente? Alguien del público. Vale, la de Twin 01 se ofrece como mano inocente. No. Yo es la persona más cándida e inocente que conozco, o sea que... Bueno, yo igual te podía contar alguna cosilla. Pues entrad en la sala... Y le das al play y me cuentas lo que pasa. Hostia, play. Esto, al play. O sea que ahora Twin01 ha entrado en la sala y va a darle al play a un portátil que, vale, ha traído. Cuéntanos qué es lo que pone aquí. Aquí pone subasta, que quedan 28 segundos y bajando, con una oferta del 70% de descuento y te saldrían en el paquete de datos 48 hombres más 140 mujeres, la forma corporal sobre la media, divorciadas, con el color de pelo rojo y los países Estados Unidos y Australia y quieren tener hijos. Cómpralo, dale a play. Pero, qué miedo. Qué miedo. Vale, lo que acaba de ver Twin01 lo va a explicar en el micrófono. Pero qué está pasando. Pero qué está pasando. Pues estoy viendo un montón de cosas muy chungas. Son miles de fotos de peña con los ojos blancos. Pínchele cualquiera. Así como un poco alien. Pero, y pinchas en uno y entonces te viene su perfil de todo, ¿no? Su descripción, su estado civil, ocupación, idioma, si tiene hijos, la educación que tiene. O sea, toda la información de esta persona, ¿no? Sí, sí. Vale, este es el número, bueno, un número muy largo, o sea que hay muchísimos. Y sus intereses y su cumpleaños. O sea, tú puedes comprar estos datos. Pero esto me parece gravísimo, o sea... Claro. Esto es un paquete de datos que una activista que se llama, no quiero olvidarme el nombre, pues se llama así, Dios, Joanna Moll, pues Joanna Moll, que es una activista digital y es artista, lo que hizo es que compró un paquete de datos muy grande y dices, bueno, ¿y dónde compró estos datos? Porque existe todo un mercado que no es negro, por cierto, que es lícito, donde tú puedes subastar datos. Entonces, esto que acabamos de ver lo podéis encontrar en datadating.tacticaltech.org. Javi lo diría mejor, sin acento manchego. Y entonces sin lo acento medieval. Sí, lo terrorífico es que a lo mejor os podéis encontrar. Sí, como quieras. Se va Twitch 01. ¿Qué está pasando, Twitch 01? Ah, que se va. Se va a hacer pucheros de... Es que, de lo que ha visto. Hay que decir que DJ Vacías a las dos lleva dos días sin ducharse y se nota, claro, en la pecera. Vale, entonces pensad que si cuando pensamos en las cosas más íntimas que querríamos hacer cuando le ponemos la pegatina, ¿no?, al ordenador, puede que tenga que ver con las habitaciones del baño y la del dormitorio. Pues toda esa información la tienen, ¿no? Esa foto íntima que le enviaste a tu último ligue, la tienen. La broma que le hiciste pensando que lo hacías en un espacio seguro, la tienen. La descripción de ti mismo que ahora te daría mucha vergüencita ajena, la tienen, ¿no? Entonces, en Tactical Tech te explica muy bien cómo adquirir los paquetes estos de datos. Por un lado, las citas de marca blanca, que son empresas que se consideran legítimas y se utilizan con frecuencia para rellenar nuevos sitios de citas. Es decir, que si tú quieres crear una nueva web de citas, compras la marca blanca de datos que ya existen y lo rellenas de gente falsa. Joder, es que esto además va en relación con una cosa que yo siempre discuto mucho con los colegas cuando hablamos de estos temas, que es que, tío, las redes sociales deberían pagarnos a nosotros por usarlas. Claro. O sea, es que la pasta que se mueve alrededor de todo esto, lo que decía en el editorial sobre el petróleo del siglo XXI, es que es alucinante, y lo que seguirá generando, porque cuanta más tecnología se desarrolle, para más van a servir estos datos y más va a aumentar su valor y más paquetes de datos más grandes y complejos vamos a producir, ¿no? Ah, sí, si os pensáis que los traficantes del siglo XXI van a estar negociando con estupefacientes, pues no. Van a estar utilizando este tipo de técnicas, incluidos el Black Hat Dating, donde los agentes de datos recopilan y compran perfiles de citas y los venden directamente a otras compañías e individuos, ¿no? Se considera menos legítima, y digo menos, porque estas empresas ya han estado implicadas en estafas y posiblemente en la adquisición y venta ilegal de datos. Además, bueno, sobre lo que decías, que los que trafican con estupefacientes se llaman farmacéuticas, ¿no? Hasta donde yo sé. Bueno, esto a nivel más macro, pero a nivel de problemas de seguridad, o sea, no la parte que es legal, que es lo de traficar con los datos, sino cuando la filtración se produce masivamente hacia el público. Pues no sé si conocéis o suena una empresa que se llamaba Ashley Madison. Sí. Y en España se hizo famosa, aunque no era su público principal, porque pusieron un anuncio maravilloso donde, como ejemplo de amantes infieles, poseían a la reina Sofía y al rey Juan Carlos, ¿no? Touché. Entonces, esta empresa lo que hacía es que era como un espacio seguro donde la gente que quería serle infiel a su pareja, pues entraba ahí y encontraba a otra persona con la que serle infiel. Explico. No era rollo poliamor, o sea, eran cuernos old school de toda la vida. Lo que se hacía al abrigo de la noche, tradicionalmente. Abrigo de la noche. Nocturnidad y alevosía. Y entonces hubo un grupo de hackers que cogieron y robaron todos estos datos y los expusieron al público sin entender muy bien lo que habían hecho. Yeah. Como una especie de hackers católicos. No precisamente. Se supone que puede que fueran activistas de la privacidad digital, lo cual es más chungo todavía. Yeah. Yo me los descargué, la verdad. O sea que... ¿Eh? Que yo me los descargué, los datos, me los pusieron, y era curioso porque la gente es tan idiota que, por ejemplo, los políticos de la Junta de Andalucía se habían registrado 200 y pico con la dirección institucional, que digo yo, joder, créate una cuenta... con el correo del curro, exactamente. Vaya. Y entonces hicieron un estudio por comunidades autónomas y la única que no tenía gente que se había registrado con el correo institucional era el País Vasco. Entonces, claro, la gente que hizo esto y hicieron como la coña de, claro, como el País Vasco no se folla, pues son los únicos que nos han metido aquí. O sea, el problema vasco. Pero eso es como la parte de broma, ¿no? Porque bueno, ahora seguro que vas a contar cosas peores que han pasado con estos datos. Que... Sí, porque esto fue el primer caso de filtración. Claro, hemos de decir que antes de las coñitas la cara de Aurora no invitaba nada a la broma cuando hablaba de eso. No, no, claro, porque aquí con este problema de los infieles es que se caían muy pronto en el rollo moralista de, ah, si infieles nos podemos reír. O sea, yo misma me vi en un ciclo absurdo de ver noticias sobre el tema. Por ejemplo, a mí me gusta una que pueda decir para explicar el momento mental en el que están estas personas cuando hacían esto, ¿no? ¿Qué es la clave que pones? Pues la clave que ponían era, creo que no debería estar haciendo esto, creo que amo a mi esposa, esto está mal, ¿qué demonios estoy haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Los mentirosos nunca prosperan, no pienses siquiera en ello, esto está pasando de verdad, parece que voy a engañar, solo voy a probar, solo probando, chico bueno haciendo cosas malas. Entonces, lo que pasó es que enseguida nos pasamos a la risa y no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando por detrás. Lo que estaba pasando por detrás es que los psicólogos dicen que cuando hay una ruptura, y en este caso la persona implicada, ¿no?, las mujeres, eran conscientes de que la infidelidad era pública, el daño que se produce a la familia es mucho mayor que si hubiera sido un asunto privado. Pero es que hubo dos suicidios registrados de personas que habían tenido filtración de datos. Entonces, un usuario que se llama Charles Orlando, que era un usuario de Slim Addison, dijo, lo que he aprendido con esto es que nada es privado, nada en línea, no ahora y nunca más lo será. Entonces, hubo casos muy sonados, como activistas ultraconservadores profamilia estadounidenses, que fue bastante grave, y cuando quisieron demandar, que cuando tú te metes en un juicio, es un proceso de muchos años, necesitas apoyo moral, económico y demás, ¿no? Pues evidentemente no lo tenían, y los pocos que se atrevieron a intentar demandarlo, que hubieran sido una millonada, no lo hicieron porque el juez dijo que no iban a tener privacidad ninguna de cara al exterior. O sea que ahí de nuevo entró la moral en algo que era la privacidad que se tenía que haber respetado. O sea, precisamente el juicio iba sobre eso, sobre respetar tu privacidad, y que llega la máxima figura de autoridad y te diga, no, perdona, no hay privacidad. Claro, porque se cayó en la parte moralista de que eran infieles. Entonces, en julio de 2017 aceptó a pagar por media docena de casos, por solamente 6 casos, 11,2 millones de dólares. No, seguí, nada, te estoy... Casi nada. ¿Cómo es hacer metarradio en directo? Que yo desde aquí hago señas cuando vamos midiendo a los invitados. Lo que pasa que es que no terminé de acostumbrarse, y cada vez que hago una seña la gente se calla de repente. Sí. Pero igual es porque no explico yo metarradio suficientemente bien, que cuando yo hago señas hay que seguir hablando. La gente no se tiene que enterar de que yo estoy haciendo señas. Hay otra aplicación que se llama Coffee Meets Bagel, que se supone que es una aplicación de citas interracial que también tuvo una brecha de datos. Y se supone que es una aplicación de citas interracial, me parece bastante racista porque pone la raza en el centro de hombres negros con mujeres blancas y bueno, pues eso, también hubo una brecha y también fue muy sonado, ¿no? Otro problema muy grave en todas las aplicaciones de citas es el cruce de perfiles. No sé si os había pasado a alguien que en vuestro perfil profesional tipo LinkedIn empiezan a aparecer vuestros ligues de Tinder, Grindr o lo que sea. Que se empiezan a mezclar ahí datitos, ¿no? Sí, pues es que sepáis que hay bastantes denuncias de eso. Ah, sí, yo que no tengo, no gasto de esas aplicaciones. Iba a decir lo mismo. No tenía el placer. Bueno, yo en la profesión de psicoterapeuta, que es la mía, tenemos un rollo bastante casi místico con respecto a nuestra propia privacidad para no afectar al paciente, porque eso puede afectarles de alguna manera, ¿no? Que sepan que tú tienes hijos o no, pues... Si quieren ser madres, padres y no pueden, puede afectarles psicológicamente. Entonces, el disclosure, en qué momento te revelas tu información, es también terapéutico y se intenta guardar mucha privacidad del terapeuta. Y lo que está pasando en Estados Unidos es que los terapeutas jóvenes dicen que no podemos estar en aplicaciones de citas porque vamos a ver a nuestros pacientes o a la familia y amigos de nuestros pacientes. Entonces, se está produciendo como... ¿Qué profesiones sí, qué profesiones no? Claro, por ejemplo, yo estoy pensando un periodista, políticos, no sé, es lo que... O sea, bueno, puedes también mandar a la mierda, como quien dice, un poco eso, ¿no? Y pensar también un poco en ti, quererte, si de verdad quieres participar en estas aplicaciones, pero sí es verdad que ese peso social... Sí, es un movidón. Entonces, cuando entras en foros de psicoterapeutas estadounidenses, hay 3 temas de conversación claves, creo que ya lo he dicho. Uno es este... El segundo es qué diván escoger. Y el tercero hay cosas que mejor que el público no sepa. Y el tercero es cómo aguantarse los pedos en consulta. Vale, ya lo he dicho. Pues yo creo que esto es un broche magnífico. No, no sé si tienes algo. Una cosa que es cuando ligamos. Corriendo, venga. Sí, cuando ligamos por internet tenemos que tener claro que el propio internet es el medio y no habría por qué haber un mediador, ¿no? Que esto además es un mediador, que son grandes corporaciones que están traficando con tu privacidad. Y me quedo con una cita de David Foster Wallace que dice: están dos peces nadando junto al otro cuando se encuentran con un pez más viejo que está nadando en el sentido contrario, que los saluda y les dice: buen día, muchachos, ¿cómo está el agua? Y los dos peces siguen nadando y al cabo un rato dice: pero bueno, ¿qué demonios es el agua, no? Pues que no olvidemos que las cosas que nos parecen normales, nuestro contexto afecta a nuestro comportamiento y tenemos que ser siempre conscientes de ello. Así que, chicos, pensad dónde está el agua. Uh-huh. Muy bien, y con esto, y ahora yo voy a exponer aquí mi acento francés de Vallecas para pedirle a DJ Vacías a las 2.0 un poquito de picoteo musical. Para introducir a la otra mitad de DJ Vacías a las 2.0. Bueno, claro, es que DJ Vacías a las 2.0 ha venido multiplicado por tres más y van a ocupar ahora las ondas. Así sí, que viene más sucio y petarda que nunca. Viene como una perra del futuro, ¿no? Efectivamente, no podría haberlo dicho mejor. Bueno, ¿quién está bailando un poquito de dancehall en Radio Vallecas? ¿Quién ha venido? DJ Vaciasalas. Es el auténtico DJ Vaciasalas 2.2. He venido con la voz un poco tomadita, pero es porque llevo un fin de semana muy intenso. ¿Ah, sí? De gira mundial, vaciando las mejores salas del planeta. Sí, de hecho vengo yo y otra personalidad que tengo. Sí. Para hacer huir a todos los públicos, claro. No me habéis escuchado. Vengo yo y otra personalidad que tengo. Vengo yo y otra personalidad eso, que tengo. Vengo eso. Yo y mi yo. Y mi ya. Y mi Jagermeister. Y mi sabrosura. Pero a ver, o sea, yo estoy hablando con un DJ vacía salas, nada más. Ella vacía salas. Sí, ver, está hablando DJ con vacía uno. Salas es uno y trino. Y se desglosa. ¿Cómo que se desglosa? Se desgrasa. O sea, DJ Vacía Salas es como un tríptico. Es como un trippy. Es como un triforce. Tres veces. A ver si dejas de hablar de ti mismo en tercera persona. Soy ya, como DJ Vacía Salas. Un poco como no Articuno, Zapdos y Moltres. Y moltes gracias. Y moltes gracias. Ay, bueno, qué temazo, perra del futuro, ¿eh? Cómo nos transporta a otra época, ¿no? Bueno, DJ Vacía Salas, que ¿por qué has llegado tarde? ¿Qué estabas haciendo? Bailar. ¿Bailar qué? Twerk. Twerrial. ¿Qué opinas del twerking, sí, combativo? ¿Del twerking combativo? ¿Tú crees que podríamos iniciar una revolución tecnológica desde el twerking combativo? ¿Cómo sí, unes esos conceptos? Pues con las nalgas, ¿sabes? Con las nalgas, pero con las nalgas activadas. Con caderas cibernéticas. Con caderas aplaudiendo. Con unas nalgas más modernas, ¿no? Como unas electronalgas, las tecnonalgas. Basta ya de nalgas de carne y hueso. Basta ya de nalgas, ya está bien. Te das cuenta de que te acabas de descubrir como arroya, porque has vuelto a traer el tema de los culos aquí. No, llevábamos cuatro programas sin hablar de culo. Y en cuanto te acercas a los micros... Bueno, venga, vale, sí, soy tu madre. Soy tu madre. Soy mi madre los tres. O sea que DJ Vacía Salas es mi madre. DJ Vacía Salas, bueno, no, DJ Vacía Salas sí que está aquí. En verdad es la otra personalidad que tengo, ¿no? DJ Vacía Salas, díselo. Ella vacía salas. Ella vacía sola. Ella no necesita a nadie. Yo soy género fluido. Oye, y como DJ Vacía Salas, ahora que se ha dividido, ¿cómo os definiríais a vosotros mismos como DJ Vacía Salas? O sea, ¿qué le contaríais a alguien? Si, por ejemplo, tuvieseis que abrir una aplicación de estas de ligar, ¿qué pondría en Tinder? Yo soy de DJ Vacía soy un Salas. Poco pedantillo. Un poco pesadillo. Me gusta la música electrónica, pero solo alternativa iraní. Sí. El resto de música electrónica para mí no vale nada. Si no te llamas algo como Borg o IQE, no me hables. O Bort. Music con un símbolo matemático. Bueno, ¿y qué? La gomina también, me gusta. Y en las fotos, ¿cómo saldríais? ¿Qué fotos? Desnudo. ¿Qué fotos? Hombre, las fotos del Tinder. Desnudo, no enseñando Tinder. Todo mi cacho. ¿Quién llama? ¿Quién llama? Las salas en una foto, está. ¡Oh, no! Va a ser el auténtico The Real. Va a ser The Real Deal. Maldito traidor. Ya verás, va a ser The Real ¿Qué Deal. ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Que no se te oye? ¿Cómo que no se me oye? ¡Soy yo! ¿Eres tú? Y dices, pues no vayas a ser yo. Pues eres tú. ¿Eres tú? No, perdona. Eres tú, soy yo. La que sigue aquí. Exacto, ¿ves lo que he dicho de Alex Ubago? DJ Vacía Salas, se está cayendo esto la dinámica. O sea, ha sido entrar ha sido entrar tú personalidad y reventar. Esto estaba en todo lo alto, que lo sepas. De hecho, siempre. No has vaciado la sala de milagro. No se puede tener cosas bonitas. Esa es una cosa que aprendí de ti, DJ Vacía Salas. Te lo digo a las 21:12. Así que no me toquéis los cojones. Estás conduciendo. Por cómo se te oye, yo diría que estás en la guerra del Líbano. Te van a denunciar. No, de hecho, yo ya estoy llamando a la policía. ¡Hanna! Esa es tu voz, te oigo reír. Que, se acaba que de hable, como un que bicho. Hable. Eso es como una especie de alimaña que hay ahí junto a él. A ver, quiero decir una cosa. En cuanto vuelva, voy a sacar la basura, entenderlo como queráis, y se va a acabar tanto cachondeito. Sí, ¿no? Me va a sacar el 38 amenazas corto. Aquí, amenazas. Bueno, el Twitter se nos ha petado de que dicen que hoy está siendo la mejor selección musical desde el primer programa. Bueno, a mí ya me ha salido, mira, ha salido un nuevo match. A mí me ha salido un nuevo tumor. Esto funciona. ¿Quién le ha dado un micro a ese? ¿A cuál de todos te refieres? Soy tu ausencia. ¡Ay, qué bonito! Soy el culo tuyo. Eso es mentira. Este es el peor pinan. ¡Ana! Rafa en la historia. El peor pinan Nidan que he visto en mi vida. Soy DJ Vacía Salas. Todas somos DJ Vacía Salas. Yo también soy DJ Vacía Salas. Termina ya, corta esto. Sí, vamos a hacer un poco de aguadilla. Vamos a loco. Para el interludio vamos a poner un tema de Banda Basotti. No, Banda Basotti, Feat, Rosalía. Feat, Banda Basuco. Feat, Mago de Oz. ¡Callaos! Tu mejor intervención es de tu puta vida. Sí, la verdad que enhorabuena, DJ Vacía Salas. Lo más inteligente que has dicho. Silencio. Que quiero decir que la gente de Shishon es la mejor. se ha perdido la llamada, no sabemos qué ha pasado. Vaya, vamos con un poquito de bailoseo. Come on. Siento que mi vida es un incendio. Sabes. Como siempre, alguien está pegándose por ahí un pirulo en su nave espacial, pero gracias a la diosa máquina hemos conseguido traer hasta aquí su voz en diferido para que nos hable de lo siguiente. Hola, muy buenas. Hoy he decidido traer un temita así un poco controvertido, porque la cosa es que voy a hablar de la conciliación entre las nuevas tecnologías y la tradición. El tema surgió en base a una noticia que me pasaron hace poco. Me hizo bastante gracia porque efectivamente, o sea, me la pasaron diciendo que tenía que conocerla y efectivamente me impactó mucho a nivel personal. Pero principalmente porque tuve sentimientos encontrados. Antes que nada, enseño la noticia. Vamos a ver. La noticia es que la Universidad de Osaka se ha gastado 1 millón de pavos en hacer un robot para un templo budista de Japón. El robot, supuestamente con inteligencia artificial, no quiero meterme mucho en detalle porque ya sabemos que hoy en día cualquier cosa se le llama IA, pues recita sutras y teóricamente es una representación del Kami Canon, que se supone que es el Kami, bueno, una especie de deidad, no nuestro concepto de deidad occidental, pero más o menos, de la misericordia. De hecho, uno de los puntos llamativos de esta deidad es un poco como su sonrisa, ¿no? Es la Mona Lisa del budismo. Vaya, es súper curioso el personaje en sí, porque además en el Japón feudal, cuando el tema de los cristianos estaba prohibido, se escondían y tal, pues usaban a Canon como representación de la Virgen María, ¿no? Es un personaje muy curioso. Pero vaya, volviendo al tema, pues me sentí muy dividida, porque por un lado está la parte cyberpunk, que joder, es muy fuerte y me emocioné con la idea. Y luego pues está mi yo amante de la cultura tradicional japonesa que chirrió con fuerza, o sea que me sentí a la vez emocionada y cabreada. Entonces pensé hasta dónde somos capaces de adorar la tradición, si tiene sentido seguir a rajatabla determinadas tradiciones cuando nuestro contexto es completamente diferente ya. Entonces pues, a ver, en parte estaba intentando justificar a mi yo cabreada, pero bueno, me pareció conveniente porque pude abstraer a más cosas. Entonces, mi punto aquí es, ¿qué opináis vosotros? Si creéis que tiene sentido vetar la tecnología en ciertos ámbitos, o si consideráis irrespetuosa en sí el uso de la tecnología y a las cosas que nosotros consideramos tradicional. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que Canon, ese dios sale en Naruto. Una especie de ángel hecho de papel. Te voy a echar, va a tener razón el vaciasalas. Te voy a echar, DJ vaciasalas. No, yo, joder, o sea, la construcción de un templo también se erige sobre cierta técnica, ¿no? Contigo viajando por China vimos que en el tema de tradición y tal es un poco, o sea, ha cambiado bastante, ¿no? O sea, la propia gente que va a visitar los templos muchas veces hace fotos donde no se pueden hacer fotos y tal, pero luego hacen su rezo igualmente, sí, ¿no? Hombre, yo, salvo porque nunca he estado contigo en China, estoy de acuerdo con lo que dices. También es verdad. Es que le decía el otro vaciasalas. ¿Puedo contar un chiste que creo que viene muy al caso? Yo tampoco he estado contigo en China. Pero si hay 4 vaciasalas, tengo vaciasalas para elegir hoy. Para vaciar salas a Putiplén. Bueno, solamente tenéis que ver en el Pontificex, que es la cuenta de Twitter del Vaticano, ahí hablando todo el rato y también haciendo confesiones online que se pueden hacer ya y toda la cantidad. Cuando entras en aplicaciones del móvil, yo que tengo F-Droid, la cantidad de aplicaciones del Corán. Entonces, a mí lo que me parece un poco aburrido es rezar a los antiguos dioses. Entonces, yo soy más de rezar a Clippy, que siempre ha sido como un gran referente en mi vida, el del Word. Y entonces siempre he querido, pues eso, tener un dios Clippy al que me pregunta, le contesto y encima me dice cosas, o sea, mucho más útil. Yo, ya que habéis sacado lo de Pontifex, el otro día me metí en la página de IBM Watson, que te hace perfiles de personas a partir de su cuenta de Twitter y tienen de ejemplo la de Pontifex. Y dicen que es una persona poco probable se hará miembro de un gimnasio. Oye, pues la han clavado. Igual si el gimnasio acepta menores. Vale, vamos a poner el siguiente corte mientras tramitamos el temita de la denuncia. Después de esta reflexión no pude evitar pensar en los libros electrónicos. En mi caso yo compro libros como si mañana se fuera a acabar el mundo, ¿vale? Tengo millones de libros y sigo comprando, aunque tenga un ebook, porque tengo un ebook y tengo muchos libros dentro del ebook, pero eso no quita que siga comprando. Y me parece irracional, porque dejando a un lado que me gusta leer las páginas, que espero no ser la única y que haya gente aquí que me entienda, es mucho más sencillo llevar de un lado a otro o sostener simplemente un ebook, es más ecológico, es más todo. Vaya, que me parece irracional el hecho de comprar constantemente libros, y sin embargo yo lo hago. Entonces, puede ser que los hobbyayos, ¿no? Como yo, que nos negamos a renunciar a los libros, nos dejamos guiar por la tradición y, no sé, por algún motivo a mí imaginar un futuro sin libros de papel me da escalofríos y me parece irracional. No sé qué opináis vosotros. No, acaba de usar la palabra hobbyayo, que ya me parece bastante brutal y de friki, yo no sé si de los libros o de qué, pero... Un yayo que se pasa el día en hobby consolas. Por ejemplo, sí. O un yayo que parece un hobbit. Claro, con los pies muy grandes que desayuna, claro, 6 veces. Sí. Yo que me siento interpelada por la parte de hobbit, quizá por los pies peludos, que tengo que contar que una de las experiencias más bonitas de este último mes ha sido que estoy leyendo 2 libros a la vez. Uno que recomiendo sobre capitalismo a la vigilancia y otro que recomiendo sobre la soledad, de un autor que se llama Cachopo. Pues lo interesante es que nunca había tenido el ebook conectado a internet y mi sorpresa es que cuando yo subrayo y dice la soledad es un sentimiento que nos concierne a todos, lo subrayo y dice subrayado por 212 usuarios más y me siento en conexión en soledad con mi ebook con una comunidad de 212 personas que se lo están leyendo a la vez. Y además te debe hacer sentir mediocre, ¿no? Se rompe la cuñalada trapera esta que dice la gente, no, la tele molaba más antes porque cuando veías la película la veías con mucha gente a la vez y ahora te la ves solo en tu casa. Toma. Yo creo que hasta que los libros no me los inyecten directos en el cerebro con una pastilla no voy a estar conforme. ¿Cómo te gustan las pastillas a ti? Hombre, claro. Y lo de leer los libros está bien, pues si también te da un pelotazo. A ver, yo aquí tengo conflicto, ¿vale? Tengo conflicto porque no sé si relacionarme ahora como DJ Vacía Salas o como Arroya, entonces estoy en silencio, ¿sabes? Pero integra todas tus facetas y personalidades y... No me mandes. Cierro el bocón y vamos a ver qué nos cuenta alguien. Total, que después de darle bastantes vueltas, he llegado a la conclusión de que muchas veces la tecnología la percibimos como algo frío o muy práctico y que la tradición, ¿no?, como algo más humano o, no sé, como algo más cercano, ¿no? Y que quizá justo ahora estamos viviendo en una nueva época de transición en la que la tecnología también es, o al menos debería ser, humana. Y por eso, ¿no?, que puede ayudarnos a encontrar humanidad en el día a día, porque hemos dejado que el día a día sea tecnológico. Entonces, que precisamente, en lugar de esforzarnos en convertir la tradición en misticismo, si nos esforzamos por humanizar la tecnología, pues puede ser más natural, ¿no? Ya que estamos en una sociedad principalmente digital, pues me parece como una alternativa chula. ¿Qué opináis vosotros de esto? A mí esto me suena a transhumanismo, ahí ya empezar a ponerse implantes y todo, ¿no? Humanizar la tecnología. Sí, es que de hecho, para mí todo esto no supone ningún conflicto, porque yo creo firmemente en la teoría que afirma que no somos más que los restos de una civilización que llegó a una especie de punto de no retorno tecnológico. Así que al final la tecnología nos hará colapsar, autodestruirnos, eliminar nuestras huellas y se convertirá en tradición otra vez. O sea, eso es aceleracionismo a tope. Más o menos. A tope no, con mesura. Con mesura. Con mesura y tiento. Sin el fascismo que tiene el aceleracionismo, pero sí. Conecta con lo anterior que había comentado, que me había impactado sobre la parte de cuando se mete tecnología en ámbitos hospitalarios para cosas tan serias como la sanidad o incluso la muerte. ¿Cómo podemos llegar a, yo qué sé, a hacer tanto daño sin planteárnoslo? Porque nos acaba pareciendo normal que llegue un robot y le diga a tu padre que se va a morir. Igual también es cuestión simplemente de perspectiva temporal y llega un momento en que no te choca tanto, ¿no? Al final pesa más el hecho en sí, igual que la forma de, o sea, la forma de comunicar es obvio que es importante. A nivel que nos vayamos acostumbrando a convivir con la máquina e integrarla en nuestras formas de vida, no sé. Pues yo voy a decir una frase con la que termina Kate Crawford en una charla que se llama Soy solo una ingeniera, que es la excusa que ponen los ingenieros e ingenieras para deshacerse de las consecuencias de lo que diseñan. A mí no me pregunten, yo soy ingeniero. Exactamente. Y termina diciendo que llevamos últimamente una tendencia de ir como arreglando la tecnología sobre la marcha, en lugar de diseñarla para el contexto y para las personas y para mejorar el mundo. Vamos ahí como diciendo, ostras, a salto de caballo, ¿no? Como se dice, ahora esto es racista, lo echamos para atrás, ¿no? Tenemos este problema, lo echamos para atrás, y todo esto viene por llevar la tecnología por delante de las personas, ¿no? En lugar de las personas delante y luego la tecnología al servicio. Así que me parece que las reflexiones, las preguntas que hacía alguien están muy interesantes, y creo que se las tendrían que hacer muchas personas. Sí, además quería decir que hay un filósofo, creo que es francés, aunque tiene un apellido alemán, que se llama Bernard Stiegler, que además lleva un instituto sobre investigaciones tecnológicas, filosóficas, pero siempre pensando en la tecnología, que creo que está financiado por Google, no por Microsoft, o sea que funcionará mal, y el tipo sostiene que toda construcción cultural es una tecné, ¿no? Entonces, que el hecho de que un médico vaya a decirle a un paciente que se muere, o al familiar de un paciente en un hospital que están construyendo unas puertas numeradas, todo eso son una serie de ritos que ya son tecné, con lo cual añadir capas de tecné tampoco sería necesariamente catastrófico. O sea, una máquina ahora mismo igual no suena natural porque no llevamos el tiempo suficiente conviviendo con ella, ¿no? Pero llegará un momento que para los nenes sean totalmente naturales. Sí, a ver si sacan ya los de Red Project el Cyberpunk 2077 y nos enteramos. Y nos enteramos de cómo va la vaina. Exacto. Pues sí. Tú imagínate, tú dile a una persona de hace ya ni siquiera 100 años, pero 50, 80 años, que iban a ligar a través de trozos de plástico y alucinarían, ¿sabes? Claro, sí, totalmente. Sí. Y haciendo sweep o swap, o como se diga. Y coltán. Y coltán. No decías que tenías una noticia, no sé qué, para el Fish and Chip, pero claro, has llegado tarde. Sí, no, es una noticia que han hecho una especie de proyecto piloto en Oklahoma con realidad artificial, en la que es una especie realidad de... ¿Realidad artificial? Perdona. Con realidad... Realidad aumentada, ¿no? No, con cascos de...